esto es Persiana Americana. Difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así sucederé a través de mi persiana americana. Hey, lo que pueda suceder. No gastes fuerzas para comprender. Hola gente, acá estamos en una nueva edición de Persiana Americana y me encuentro acá con mi compañero Keko. ¿Cómo andas, Keko? ¿Todo bien? Bien, Cristian, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Bien, acá esperando que el programa salga bien y pasar un momento agradable con los chicos. ¿Te parece si lo empezamos a presentar? Dale, dale. A mi lado está Cristian. Hola, buenas tardes. A mi izquierda tengo a Soledad. Hola gente, ¿cómo les va? Acá al lado mío tengo a Sofi. Hola, buenas tardes. Acá a mi lado tengo a Eugenia. Hola mi gente. Y al lado mío tengo a NASA. Buena ciudad, ¿cómo les va? Soy NASA. Acá a mi lado, Evelyn. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? Acá a mi lado la tengo a Natalia. Hola, ¿cómo andan? Acá al lado mío está Cristian. Bueno, y volvemos. Y a mi derecha se encuentra Keko. Buenos días.